Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo programa de Estrellas de Metal, este viernes 17, desde los estudios de Agora Sol Radio, hoy a los mandos, Madame Butterfly. Y bueno, luego un poquito más tarde contaremos con la presencia de nuestra inestimable amiga Metal Rocker 18. Aquí estamos otro viernes en directo. Como sabéis, de todos los viernes de 4:30 a 5:30 y en revisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 7. Y además, por si acaso os lo perdéis en esas horas, todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Radio Trama, que se me lengua la traba, en Sabadell. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, ya empieza a sonar nuestro disco de fondo y es que arrancamos con este disco para hoy y traemos una banda consolera y que se escucha poco. Hablamos de Marillion y su tercer álbum de estudio, Misplaced Childhood, que salió a la luz hace 37 años. Un disco que constituye el primer álbum conceptual de la banda y que trata sobre el amor, el éxito repentino o la infancia perdida. Este trabajo se convirtió en el más exitoso de la banda, a pesar de que su vocalista dijo que lo había compuesto bajo los efectos del LSD. Con él se alejaron en cuanto a sonido de sus anteriores trabajos y lo modificaron para llegar a más público, como por ejemplo poner alguna que otra balada más accesible, como Kayleigh, que nos habla sobre una antigua novia de Fish, el vocalista, y que llegó a ser número 2 en Reino Unido, pero no sería el único tema con referencias autobiográficas, ya que Heart of Lothian hace alusión a una de las regiones tradicionales de Escocia y recordemos que Fish es escocés. Y bueno, el disco fue producido por Chris Kimsey y remasterizado y editado en 1985 con demos y caras B. Así que Marillion de fondo, arrancamos este viernes caluroso. Y bueno, ya tenéis a mano vuestro refrigerio, pues corred que empezamos. Y vamos a empezar con una banda que es Nordic Union, que es una formación que cuenta actualmente con la colaboración de Ronnie Atkins a la voz de los Pretty Maids y de Eric Martenson a la guitarra rítmica o el bajo, a quien también conocemos como The Eclipse o The Wet. Y bueno, estos chicos han anunciado su tercer álbum de estudio que saldrá a través de Frontiers Records. Este nuevo trabajo llevará el título de Animalistic y saldrá a la luz el próximo día 5 de agosto. Y bueno, hoy viernes, ha salido el primer single de adelanto, In Every Waking Hour, un tema muy potente, muy rockero, con mucha potencia la batería, esa batería de Henrik Eriksson. Un tema de que también cuentan con videoclip, así que vamos con las buenas vibras que nos transmite este tema tan hard rockero y tan rockero en sí. Vamos con In Every Waking Hour. Can I'll catch your fall. You're feeling power, be a wonder wall. In every waking your world should crumble, will the stars fall from the sky? I'll be your love bound in company. Ooh, yeah. If ever you should fall and stumble, I'll be there to shine a light. I'll be your armor for infinity. Bueno, pues esto era Nordic Union in Every Waking Hour. Y mientras esperamos, porque hoy tenemos entrevista con Parabellum. Hoy vienen los chicos de Parabellum en estudios. Y mientras esperamos que lleguen, vamos a poner una canción de ellos, de su último disco, para que vayáis conociéndoles un poco más si todavía no los conocéis y vayáis escuchando un poco su música antes de poderles entrevistar. Y vamos a poner el primer corte del disco, que es Demonios en el Jardín, y así suena Parabellum. Demonios en el jardín golpean mi puerta gritando que tengo que salir. Que fuera me esperas tú, tan fría, tan blanca, tan muerta. Te veo radiante, te veo tan bella. Reflejas la luna en tus huesos carentes de piel. ¿Recuerdas cuando un día fuimos ángeles? Ahora nuestras alas, dos misiles son. Oh, Bueno, pues esto era Demonios en el Jardín de Parabellum. Y bueno, mientras esperamos que lleguen a los estudios de Ahora Sol Radio, vamos a hablar de Fallen Sanctuary, porque como no, no podía faltar el power metal melódico, pero power. Porque vamos con ellos, con estos chicos, una formación en la que nos encontramos con George Neuhauser de Serenity y el guitarra de Temperance, Marco Pastorino, que tienen pensado lanzar lo que será su álbum debut en breve, el próximo día 24, para ser más precisos, de este mes. Y bueno, este trabajo llevará el título de Terra Nova, que también ha sido el título del segundo adelanto del que recientemente han adelantado videoclip. Y bueno, lo que ha salido hace poco es Now and Forever, un tema de corte muy suavito, muy clásico, que en ciertos acordes nos puede recordar brevemente a bandas como Europe. Y vamos a escucharlo aquí y ahora. Y bueno, si os gusta y lo ponéis en bucle, pues igual también para siempre. Vamos con este Now and Forever de Fallen Sanctuary. Forever, no sin. Bueno, pues esto era Now and Forever de Fallen Sanctuary. Y ahora sí, saludamos a los chicos de Parabellum, que han venido, se han acercado hasta los estudios de Agora Sol Radio. Y bueno, les presentamos porque ellos son una banda de rock, de punk, que llevan en activo desde 1983 y procedente de Baracaldo. Y bueno, han sacado hoy su último disco de estudio titulado El Grito del Hambre. Y bueno, tenemos a Josu, voz y batería, Lino, bajo y voz, Pedro de la Osa, guitarra y voz, e Iñaki Setién a la guitarra. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas. Hemos cogido el metro ya en Baracaldo y nos hemos presentado aquí. Jolines, pues no sabía yo que teníamos... Jolines, se dice mucho allí. Sí, sí, pero el metro de Bilbao, ya sabes que... De Bilbao de las afueras, ¿no? Eso es. Sí. Y como comentábamos, hoy ha salido vuestro último trabajo de estudio, un álbum que se compone de 9 cortes con un título muy directo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en este nuevo disco de la formación? Hombre, pues son 9 canciones que son, como dice el título, Grito del Hambre, pues son 9 gritos diferentes. Hemos intentado componerlo así, ¿no? Como si fueran 9 gritos diferentes. De lo que vemos a nuestro alrededor, gritos de rabia, gritos de odio, gritos de placer, de ausencia, de todo un poquitín, ¿no? De lo que hemos intentado, ya te digo, las 9 canciones que hay dentro. Un disco muy bonito. Sí. Perdón, es que estoy controlando los mandos a la vez. Quizá una de las canciones que más me ha llamado la atención ha sido ¿Quién fue el culpable? Con esos cambios de ritmo, creyendo que ya ha terminado, pero no. Y esa forma de decir las cosas, con esa atmósfera tan romántica, ¿no? Ahí que parece que solo faltan las nubecitas y tal, pero ahí te la están clavando por la espalda. Una forma tan directa, me ha gustado. Tu manera de pensar me da ganas de vomitar. Esa pero todo muy zen, muy bonito, ¿Cómo fue componer este tema? Sí, bueno, en realidad no lo compusimos nosotros, lo compuso el otro. ¿Qué habla un poco desde una, como de una doble o triple personalidad, sí. La letra, entonces. Pues había que hacerlo todo un poco en esa sintonía, ¿no? Pues como últimamente y de siempre ya no nos cortamos mucho a la hora de mezclar estilos y tal, pues le vimos un punto a los guitarreos. Josu se puso a elucubrar unas letras de las suyas que siempre gustan de alguna manera y siempre quieren decir algo o muchos algos. O no. Y bueno, pero en realidad premeditado no hay nada. Lo de los cambios y todo eso es pues lo que nos va surgiendo, lo que la canción nos va dictando. También la letra, perdona, la letra es un poquitín, es un poco, pues, bipolaridad, es un poco rara. En realidad habla en plural y solo es una persona, ¿no? Entonces también lo que es esa manera de pensar, que es un poco bipolar, también está presente en la música. Hay partes, el primer guitarreo es como muy, muy british, muy británico, luego hay partes muy aéreas, de repente viene algo como los Queen y termina como Foo Fighters, así muy salvaje, que es un poquitín lo que podía tener la persona de la que se habla, ¿no? O el personaje en su cabeza, ¿no? Sí. Y está pues polarizado, sí. La música. Bipolar en la parte maníaca cuando se vienen arriba. Sí, me ha gustado el tema. Y sí, también hay veces que he escuchado la guitarra y decía, yo es que soy muy de Queen, y decía, esto es muy de Brian May. Y sí. Pues realmente el riff inicial, que es muy británico, podría ser, no solo los Beatles, claro, porque es más rockero, más moderno, ¿no? Pero sobre todo las partes cantadas que llevan las guitarras muy en staccato, muy a golpes, es muy los Clash, pero luego sí que hay Queen, pues los la, coros esos. La parte de atmósfera sí que es muy, muy lentita, con los voces, lo de vomitar, es muy rapsodia bohemia a veces también, ¿no? Sí. Veces, precisamente es que era como un guiño. Claro, es un guiño muy lindo a todo, ¿no? O sea, ya que la letra habla de algo bipolar raro, pues la música que la acompaña a esa parte de la letra, ¿no? Sí, un contrapunto muy bonito, sí, me ha gustado mucho. Y bueno, y el tema siguiente, Somos un tren vivo, ¿no? Ese toque de la batería tan chulo ahí, como si fuera el tren. Un tema que, a pesar de ser calificados como cupum, tiene matices muy sutiles, ¿no? Hay que estar atento a los ritmos. La guitarra al final me ha recordado ciertas notas de Dire Straits también. Ah, qué punto, qué guay. Sí, sí, no sé. Muy limpio el solo, muy bonito, me ha gustado mucho. El solo más es agresivo, el solo de final. Pero porque el colofón de la canción pedía esa agresividad. Que realmente, además, cuando hemos hecho solos en las canciones, pues hemos tratado de echarle todo el feeling, todos los restos, porque hemos hecho pocos. En realidad solos creo que hay 4 así o 5 de 9 canciones y no muy largos. Bueno, algunos sí, algunos mucho, pero porque también lo pedía la canción. ¿Qué tipo de música escucha Parabellum? Bueno. Pues si eso, pues vamos a... ¿Nos quedamos a dormir entonces? No tenemos tiempo de... Yo creo que todos los estilos. O sea, puedes escuchar jazz, boom, pop, heavy, bandas sonoras, flamenco. O sea, es no para ver, no, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Pero no estamos cerrados a nada, a ningún estilo. O sea, en casa de cada uno seguramente encontrarás tipos de música diferentes y tipos de música muy parecida, igual, ¿no? Entonces, que creo que eso es lo que tiene que ser músicos o no seas músico. O sea, no puedes cerrarte un estilo tampoco. ¿Sabes? Tienes que escuchar de todo, aunque luego hagas un estilo que estés haciendo tú, ¿no? Pero escuchar, tienes que abrirte los ojos a todo. Rap, blues, jazz, de todo. Sí, yo creo que escuchamos menos música de la que quisiéramos. Menos variedad, porque si fuera por nosotros estaríamos todo el puñetero día... Investigando. Descubriendo cosas, pero no hay tiempo para todo. Sí, pero la librería de casa de cada uno es... La verdad es que no lo hacemos asco, nada, ¿eh? O sea, no sé. Desde el rock de todo lo amplio que es hasta allá, pues cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que está bien, como músicos ya con un poco experimentados, pues que a veces oyes un tema que te hace un chispazo y lo analizas un poco por encima. Tampoco en plan tiquismiques, ya ver cuántas semicorcheas hay en... Pero analizas un poco cómo son capaces de producir esas sensaciones, qué sonidos usan, si son sonidos ajenos a ti, que dices, mira, pues usa un sintetizador. Y de ahí sacamos influencias para nosotros mismos. Eso te lo dice él porque es un músico. Los que no tenemos ni puta idea de música, pues no nos preocupamos en eso, ¿sabes? Oímos y a tomar por culo, ¿sabes? Sí, pero todos los estilos tienen cosas que te llegan dentro, ¿no? Pero si es una canción que tiene un punto especial, dices, a ver, joder, y te fijas y dices, pues tiene menos guitarra que otras canciones. Y sin embargo, ¿cómo se llama ese instrumento que suena ahí? Sí, sí. Vicentroncunzónfalo. Dices, pues a ver dónde venden uno. O me lo bajo de una librería de estas de internet o... Pero la música es como la comida, también tienes que comer un poco de todo, ¿no? Probar un poco de todo para saber lo que te gusta más o te gusta menos, ¿no? Si solo te preocupas de comer un tipo de comida, al final no es bueno para la salud. No. Y yo creo que la música es un poco parecido. O sea, tú tienes que escuchar de todo, ¿sabes? Y tener las orejas abiertas. Y en todos los estilos siempre hay algo que te gusta y algo que no te gusta, por supuesto. Claro. Y si hablásemos de quién os ha influido como músicos, ¿a quién citaríais? Pues precisamente lo mismo, sí. Todo lo que escuchas te influencia. Todo. A mí, por ejemplo, no me importa que me salga algo, que sea una influencia, y me diga, pues eso suena, pues hombre, si es lo que escuchas, lógicamente, no va a ser siempre, pero igual durante una temporada, pues te ha influenciado. Pero lo mismo claro. El blues, que el rock and roll, que el heavy, que el punk, que un virtuoso del violín. Ya, o sea, claro, si es que... Entonces... Al final, yo la primera cinta que vas me por etapas, ¿no? vas asimilando, claro. y de repente te sale un motivo que es folk, claro. Y otro día te sale otra cosa y al final vas creando tu estilo. Bueno, de crío, o sea, cuando pasábamos cintas, la primera que me dejaron era una de la Elo, que me gustaba un montón. Menos bajos que tiene. Luego me dejaron una de Ramones, el Rock to Rusia, que se la rompí de rebobinarla ahí en el casé, y de ahí tira para adelante. Si es que no sé qué. Joder, te vamos a contar. Yo, por ejemplo, claro. Este que dice lo de los músicos. Yo, claro. Yo me compré unos libros de armonía de estos del conservatorio, cuando no tenía que haberme los empollado ni nada. Me los compré porque escuchabas acordes, pues a grupos americanos, Ted Nugent o Kiss o Van Halen, grupos que hacían acordes que iban un poco más allá de los que igual hacía Scorpions. O dices, ese acorde, ¿cómo se llama y cómo lo hacen? Y lo hacías y te sonaba la guitarra a rayos y no sé qué, y pues investigabas y yo qué sé. A mí me influenció mucho un cabrón que había en mi barrio, que era un macarra, que nos daba de hostias todos los putos días. Entonces tenías que escapar de él, y para escaparte entrabas en un túnel, que ahí no te podía coger porque no había nadie, y justo enfrente ensayaba una orquesta, ¿sabes? Y entonces, mientras estaba el tío buscándote pararte de hostias, tú escuchabas sus ensayos. Y de ahí, pues eso. Es que había delincuencia. Bueno, venir. Orquesta Venir. Joder. Que... Ah, joder, ya, esa era muy conocida. Sí, sí, joder. Que tenía camión ahí con un. Sí, sí, sí. Con un Welis. Welis en la espalda. Sí, sí, joder. Sí, sí. Me influenció mucho. Le estaré eternamente agradecido. Aparte de las hostias que me daba. Sí, bueno, bueno. Y luego, pues por lo de siempre, al final te. Empiezas, no se sabe por qué, empiezas a juntarte con los colegas. En aquella época todo el mundo pues intentaba, no había las cosas que hay ahora, pues teníamos una guitarra española o el que podía una acústica y nos juntábamos en cualquier lado, hacíamos un poco de ruido y te, no sé, vas aprendiendo un poco de todos. Y si tuvimos suerte de que no sé, el caldo de cultivo que había ahí era molón y joder, y luego la gente eso que los mayores también que escuchaban un tipo de música que igual no era lo tuyo pero la escuchabas por ellos, entonces siempre oías desde Triana, AC/DC, Los Chichos, La Gran Fun, Los Pistols, Ramones, Leño. Eso era mi hermano, todos esos discos. Claro. Sí, a mí me encantaba ir al parque y escuchar a Ayo Su Distorsión tocando la guitarra, pero luego resulta que a Ayo Su Distorsión le encantaba AC/DC. Es todo... Claro, entonces siempre sí. Mamás un poco de todos, ¿no? Y bueno, tenéis más de 30 años, ¿no?, en escena, con algunos bajones, subidas y algún que otro palo bastante importante en la formación. ¿Qué destacaréis de todos estos años? Pues que aquí seguimos, sí, sí. A pesar de todo. Que pues yo destacaría que cada vez que subimos al escenario parece que es la primera vez o la segunda, porque nos ponemos igual de nerviosos, vamos con las mismas ganas. Y nos dosificamos lo mismo, o sea, nada, es a saco, ¿sabes? Entonces, que después de 30 años sigas poniéndote nervioso, pues es un punto. Y eso creo que es lo que yo, por lo menos, me quedo con eso de todo. Sí, y conseguir divertirte con la gente, porque si tienes la suerte de que tienes gente que te sigue, se hace una conexión muy bonita. Y eso es muy disfrutable siempre, y te dan ganas de tocar, y vamos, lo pasamos muy bien. Muy chulo. ¿Cómo fue la idea de formar la banda cuando empezasteis? Eso es para... No nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo. Como todos, pues empieza con una ilusión, ¿no? Una fantasía prácticamente. Estaba, ¿no?, el rey Arturo ahí peleándose con el Cid. Y voy a tocar esto y tú vas a tocar aquello. Los caballeros de la mesa redonda. Claro, estaban por allí, los de Monty Python. Menos yo. Pues sí, cuando empiezas esto es solamente una fantasía prácticamente, una ilusión. Tienes una guitarra que tiene dos cuerdas y dices, pues yo toco el bajo y tú vas a tocar no sé qué. Sí, y no, otro la batería, sí, y no, se trae un tambor. Así empezamos nosotros. Yo toco el bajo. Un tambor de yo toco el bajo, dice, el que llega al último. Y que llega al último. Y la batería, pues un tambor de jabón, de los que había antes. Ahora ya vienen en botella, sí, pero antes eran tambores grandes y con eso pum pum pum pum pum pum hasta que te encuentras una caja por ahí. Sí, sí. Yo nunca me planteé ni tocar en un grupo, por eso te digo que es muy largo, entonces no voy a extenderme. Pero yo nunca me planteé tocar en un grupo, ni quería tocar en un grupo, ni quería tocar la batería. No, porque no me había planteado. Surgió por una cosa de hace años, un mosqueo, una tontería. Y ahí fue, el tío, ¿qué cojones? ¿Cómo que no? Súcatame el cubata. A ver, ya está hoy, pero no, yo nunca me planteé. Cosas de levantador de piedras. Sí, sí, sí, sí, pero al final resulta que es igual. Son las indecisiones negativas que mejor te han salido después y que dices, menos mal que no quería, ¿sabes? Qué guay. Sí, lo que es verdad es que antes las cosas no se hacían... me refiero, igual ahora la gente dice, bueno, me apunto a una academia, aprendo a tocar la guitarra, me busco gente que le guste mi historia. No, antes hacíamos las cosas, vamos a hacer un grupo, ya tenemos un grupo. ¿Tú qué tocas? No sé, pero es igual, pero tengo un grupo. Era como... ahora todo se sabe. Eso es. Se necesita esta guitarra, va muy bien con este amplificador, sí, y entonces era, y voy a estudiarme este libro que me han recomendado y voy a ver unos vídeos. Vamos a hacer un grupo y luego ya si eso, vamos a ver si, no sé, tocar para nosotros en directo, para gente, era jugar. Claro. Que nos ha salido un concierto dentro de 4 meses. Cuatro meses ahí. ¡Qué guay! Decían, ¿queréis tocar nosotros? ¡Sí! Y luego ya te pensaba, decías, a ver, no tenemos canciones, no tenemos nada, tenemos que tocar dentro de 2 semanas. Bueno, pues ya subes. Ya surgirá. Y ya, sí, y es más, pues que hay una de ellos que es un poco más fácil. Venga, pues a ver si la hacemos para que yo que sé. Aprendí a tocar, pues la mayoría de la gente aprendía a tocar tocando. O sea, tocando, no teniendo ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Subías arriba al escenario con los colegas, te daba igual, ¿sabes? Era otro, te absorbía en tu mundo, y tocando es cuando aprendías a tocar, en realidad, la mayoría de la gente, ¿eh? Luego había otra gente como estos dos, ¿no? Que sabía ya tocar muy bien. Pero nosotros empezamos igual. Sí. Nosotros. En la calle con la guitarra acústica, claro. Te encontrabas con otro que sabía poner un acorde y ¿cómo se toca eso? Yo en mi calle nos apuntamos a clases de guitarra con Mario. Mario era un chico que tocaba con Sergio Estíbaliz y gente de esta, de músico de estudio, y fuimos a aprender 19. Nos apuntamos mogollón. Nos sentábamos en el portal de Roge, que teníamos un amigo que los padres llamaron Rogelio, los cabrones. Y nos echaban cubos de agua por la ventana, y nos sentábamos todos en el portal, que no cabíamos. Uno tocaba una Rainbow, el otro una de Leño, otro el Mucha Policía Poca Diversión, que del 83, que estaba en vigor la canción. Claro. Y al final descubrimos una campa que tenía unas piedras ahí, nos sentábamos y ahí no llegaban con el agua. Y luego el cassette Sanio con un auricular dado la vuelta para meterse la guitarra española y amplificarla, y salía distorsionadísima además, maravilloso. Esos eran los inicios, claro. Qué guay. Y segundo adelanto del disco cuenta con videoclip. ¿Dónde lo habéis grabado? Hemos hecho dos. Los videos de Pamplona, ¿no? Sí. Sí, uno es el de Grito del Hambre. Sí. Parte el de estudio, no, estudio en Pamplona. El primero también tiene un videoclip. Demonios en el jardín. El primero es el del bozal, y luego es el segundo es el de Demonios en el jardín. Lo que pasa es que el primer clip igual no está tan visible porque nos lo han YouTube, tapado un poco los de YouTube. Por violencia. No, hay mucha gente que no le gusta la sangre. Ah, sí. Vaya, por Dios. Pero bueno. No. Era de broma, además. Lo grabamos, nos lo grabó Alex Sanz, un chaval que, vamos, es una máquina haciendo vídeos y dando ideas y implicándose en las cosas, ¿no? Y fue ahí en Braña, no, en, ¿cómo se llama? No sé, Camino Jaca, por ahí. Sí, y luego en un bosque que estaba cerca de su casa. Pues eso de... Cerca de Pamplona. Pamplona. Sí. Sí. Y luego está en un bosque que está al lado. Un bosque que hacía mucho frío y yo estaba ahí un chalequillo. Nosotros por lo menos llevábamos una chaqueta súper fina. Sí. No, aunque te parezca mentira, hubo una época que hacía frío por aquí también. Sí. Como... Hace un mes. Dice mi compañera que le estáis encantando. Os está escuchando en directo y como tengo el programa abierto, ajá, lo compartimos las dos en el Drive. Oye, pues tienes que estudiar, ¿eh? ¿No? Tienes que estudiar. Metal Rocker 18. No, la chica. Nayara. Nayara. Hay que estudiar, que hay que estudiar. Sí, no lo dejes, que ya sabemos que es difícil con el calor y eso, pero... Claro, que vas a acabar de giras. ¿Sabes? De giras. Hombre, no estaría mal, ¿eh? ¿Eh? Además ella toca el teclado. Ah, sí. Es una chica muy apañada. Oye, pues nada. Así que si necesitáis teclado algún día. Sí, mira, en este disco hemos metido varios teclados, muchas canciones. Uh-huh. Dice que para la próxima no falla. Pues vale. Está aquí. Pero que habrás aprobado, ¿eh? Sí. Nos traes las notas. Y bueno, el grito del hambre, pero en la portada sale un hombre como ahogándose, ¿no? ¿Nos encontramos a alguien intentando salir a la superficie? ¿Qué creéis? A la superficie de la vida, dignamente. Más bien buscamos a gente que intente sacar a la gente que está hundiéndose, ¿sabes? Más que hundiéndose, ¿no? Sí, la portada es de una canción, ¿no? Dice el grito del hambre no conoce la ley, y es un poquitín habla, pues, de, en este caso, de la inmigración, pero que puede ser muchas cosas diferentes. Y sí, hay como dos portadas tenemos, ¿no? Entonces está, en una es una persona que está como ahogándose, vista desde el punto de vista, desde la visión de otra persona que está como ella. Ah, claro, porque está dentro de... Eso es, ¿no? Y luego hay otra portada que tenemos en uno de los packs, que se ve lo mismo, pero visto desde la perspectiva de la persona que estaba ahogándose, pues la mano, viendo lo que es el torbellino de agua desde abajo, ¿no? Y es un poquitín, pues, el grito del hambre no conoce la ley. Es una frase de una canción que está dentro. Y significa un poquitín eso, ¿no? Si tú tienes hambre no vas a respetar nada. Y creo que no hay ningún tipo de ley que sea lo suficientemente justa como para que te tengan que condenar por hambre. Por hacer algo por hambre para ti o para los tuyos, ¿no? Sí. Entonces es un poquitín lo que hablamos. Y lo que te decíamos antes, cada canción creemos que es un tipo de grito. Lo hemos querido hacer así. Hay gritos de ausencia, gritos de rabia, y están traducidos en canciones, gritos de dolor. Entonces queríamos ir un poquitín por ahí el disco, ¿no? Habéis empezado fuerte la presentación del disco que acaba de salir, y bueno, nos visitáis a nosotras, gracias por venir nuevamente. A vosotros por llamarnos. Y corriendo en breve, ya anunciamos que vais a estar hoy en Leganés a las... Sí. ¿A qué hora vais a estar? Dentro de media hora. A las 6 creo que por ahí. Pues nada, los que nos escuchéis en directo, si os queréis pasar por Leganés, ahí vais a tener a los chicos firmando los discos. ¿Qué más eventos tenéis previstos para los fans en los próximos días? Ay. Pues a ver, ayer y hoy hemos estado ya bastante corrido. Mañana hacemos alguna cosa por Bilbao. Mañana hacemos en Bilbao. Uh-huh. Y luego ya pues empezar ya más emisoras por más sitios, pero de momento ya hemos eso ya esta semana estamos ya bastante. Sí, ya preparando un poco los conciertos. Claro. O sea, ensayando las canciones, reaprendiéndolas un poco, porque en el estudio de grabación cambiaron algunos números de vueltas, algún compás. Pues ya los tienes ensayados, tío. Sí, hombre, pero hay que ponerlo ahí, hay que engrasarlo bien. Uy, te vas a tomar nota como Nayara, ¿eh? Ahí vamos a hacer un examen. De lunes. Yo te saco un 3 o así, te saco. Bueno, suficiente, entonces ya vale. Bueno. Yo le echaba un 1. No somos exigentes. Entonces, ¿ya tenéis cerrado algún concierto? Sí, bueno. Al final de año hay 15, 18 conciertos. Sí, claro. Bueno, realmente el grueso de la gira lo vamos a hacer después de verano. Después de verano. Creo que queda algún festi así en verano, a mediados de agosto. Uno así. En Cuenca y otro en Alicante. ¿Veis a Villena? Un par de festivales. Sí, es posible que sí, no lo sé. ¿Vale? ¿Vais a Leyendas? Como decís, Alicante. No, es que dejamos para después de verano porque no queríamos hacer. Teníamos algunos bolos, pero no nos veía. No veía normal que hacer los conciertos antes de sacar el disco, ¿no? Ya queríamos ya presentarlo y todo. Entonces dijimos, venga, preferimos después de verano. Hacemos todo el rodaje ahí, pues en la sala, esto de aquí, y luego ya salen para el siguiente año. Sí, pero vamos, cerrar, pues saldrá una lista de aquí a unos días. Eso es. A partir de. Yo creo que así de memoria, el primero que me acuerdo es el 17 de septiembre en Valladolid. No, en agosto está el de Cuenca, creo. Sí, pero esos son los festivales. Ah, vale, luego a partir de verano tenemos una gira pues de no sé, 15, 16 salas o las que vayan saliendo. Que pasaremos por Barcelona, Madrid, Valencia, pues no sé, Valladolid, Castellón, León, Girona, sitios habituales, que sí. ¿Y sabéis ya la fecha de Madrid? Pues ahora mismo no. No. La tenemos apuntada por ahí, pero si no, no. Pero sí, no sé. Creo que son. No sé. Octubre, reservas, no sé, hay que esperar a que, bueno, a que los del drome con toda la lista ya encajen todo, porque igual hay alguna sala duplicada por si viene mejor algún día, otro, no sé, cosas de esto. Genial, pues estaremos pendientes cuando estéis por aquí. Os avisaremos. Nos dais un toque. Estaremos encantadas. Y bueno, habéis sacado una edición limitada en vinilo y numerada, ojo. Eso es. ¿Eh? Sí, sí. Y una versión en vinilo simple con CD, de esos que no se rompen, por si acaso. ¿Cómo se os ha ocurrido sacar esa edición limitada tanto en vinilo como en cassette? En CD, porque también tenéis CD, cassette. Y el cassette va con las dos. El cassette, yo creo que alguien nos comentó que la gente de la movida indie que lo había puesto un poco de moda, pues porque. No, pero las fábricas de cassettes, de discos, de vinilos, tienen las maquinarias para hacerlo. Sí, lo que queríamos hacer algo especial, después de veintitantos años sin grabar, pues eso, pues decir, venga, vamos a hacer una edición, un vinilo rojo, bonito, cada vinilo es diferente además. Luego esa edición tiene dos portadas, o sea, tiene una portada y tiene otra portada. Dentro iba una camiseta, el parche, iba el CD, iba un cassette, iba a ir un boli para rebobinar. Sí, un boli para rebobinar, al final no ha podido ser. Y lo que tenía Pedro, nos parecía bien la idea del cassette, decíamos, pero esto es lo nuestro. No, pues nos comentaron que como se vendían baratas, que hasta incluso la gente las ponía de adorno, como algo de la época analógica. Pero luego mucha gente tiene donde ponerla aparte. O sea, que todavía hay gente que lleva cassette. Nosotros tenemos la pletina para el vinilo. Y aquí no, pero juro que en otras emisoras teníamos para cassette. Claro, era una manera también de decir, venga, pues lo hacemos ya en los tres formatos. A tomar por saco, ¿sabes? Sí, claro. Yo pensaba que la gente ya no lo escuchaba y que va. La peña me dice, uy, qué bien, para el pueblo, que tengo ahí el oro todavía. Digo, mira, pues madre mía. Claro, era una manera de decir también, a ver, han pasado 24 años, en 24 años han pasado todo. Ha habido móviles, ha habido internet, han asfaltado las calles, joder, la gente ya habla rara, ¿sabes? Habla de phoners y de handers y de el Riverman, Apple Neiros y todo eso. Entonces decíamos, bueno, pues todo eso se tiene que reflejar en los formatos que vamos a hacer. Y no hemos encontrado discos de piedra, ¿sabes? Para hacer en formato de piedra como antiguamente, porque no había. Ya, si no, cerámica. Nos sacamos todo. De cerámica, un disco de cerámica tenemos que haber hecho. Claro, si es un disco de cerámica. Eso sí que había sido una buena edición especial. Sí, pero eso claro. Se caen y se parten. En, pero bueno, pero en pues, la gente esto ya para casa se lo ocurre ahí al lado de las pieles, de la caverna. No, era un poquitín también así, ofrecer un poco algo diferente. Firmados a mano, pues numerados, una edición especial solamente, ¿no? Después ya van más normales. Y bueno, pues esto. Esto ha dado de sí la entrevista. Esto es todo, amigos. Y nuevamente, pues os agradecemos mucho que nos gusta que os acerquéis por la emisora, nos hace mucha ilusión. Claro. Y hemos puesto al principio el tema de Demonios en el Jardín. ¿Qué tema preferís que cierre la entrevista? ¿Arráncame el bozal o Somos un tren vivo? O tenéis otro que os guste. Seguro que cada uno diferente. Ahí no nos vamos a mojar, creo yo. ¿Por qué igual ponemos el último que no hemos puesto en ningún sitio? El de en este agujero, por ejemplo. Bueno, venga. Vale. Es un segundo, Sí. Sí. Muy bien anotado. Bien traído. Maese ese 100. Bueno, pues con el último corte del disco, que es En este agujero de Parabellum, nos despedimos de ellos y bueno, estaremos pendientes, como decimos, de para cuando toquen aquí en Madrid. Ya os avisaremos a todos para que podamos ir a verles y acercaros por Leganés ahora que estarán firmando discos. Sí, y bebiendo agua, hace mucho calor. Muy bien. Oye, un placer, ¿eh? Agua y lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que caiga. Ya se ha mirado la boca, lo ves. Este chaval solo saca un 3. Agujero. Bueno, pues esto era en este agujero, el último corte del último disco de Parabellum. Me ha encantado la entrevista, me ha encantado tenerles aquí y me lo he pasado genial con ellos. Y bueno, ahora vamos a meter en directo a nuestra compañera, nuestra inestimable compañera y dicharachera periodista y locutora Metal Rocker 18 mientras me peleo con el móvil. Ahí voy. ¡Epa! ¿Qué tal vas? ¿Qué pasa? Ay, que lo he subido todo demasiado. Ahí. Se oye mucho la música de fondo, ¿no? ¿O es que tú tienes la música también puesta? Que oigo la música de fondo muy muy muy fuerte. Ah, no sé, que yo a ti no te oigo. Es que si te subo, quita el programa, que si te subo a ti no, se oye más la música que a ti. Tengo el volumen del programa quitado. Vale. Pues ya está, sin música. De momento. ¿Hola? Hola. Mejor. Y bueno, ella nos ha estado escuchando ahí de fondo, ahí con los Parabellum. Nos ha puesto ahí alguna pregunta que otra, ¿verdad? Una o dos solo. ¿Y qué tal? ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos has traído? Pues mira, yo, como ya sabes que me gusta mucho los suecos, pues me he ido para Suecia y me he quedado allí hoy. Seguramente que ahí se está fresquito, no como aquí, que nos estamos cociendo, por Dios. Así que bueno, como no podía ser de otra manera, pues tenía que traer mi trocito de death metal melódico y viene de la mano de uno de mis top, que son In Flames. Porque bueno, estos suecos pues han vuelto con un nuevo sencillo con la incorporación de su nuevo guitarrista, Chris Broderick, tras la salida del veterano Niklas Engelin el pasado año 2020, fue cuando dejó la banda. Y bueno, han anunciado recientemente también su renovación con Nuclear Blast y todo indica parecer que se avecinan más novedades del grupo próximamente. Así que bueno, mientras esperamos estas novedades, pues vamos a escuchar este nuevo sencillo que han sacado, que es State of Slow Decay. We'll be right back. Bueno, pues esto era State of Slow Decay de In Flames, un grupo que le gusta mucho aquí a nuestra compañera Metal Rocker 18. Y que no falten, ¿eh? Que no falte el power, que no falte In Flames, que no falte el metalcore, ¿verdad? Exacto, exacto. Que no falte la música, por favor, que no falte la música. Cierto. Y como siempre, pues trayéndoos las mejores novedades y descubriéndoos grupos que normalmente, pues, que no suenan leche, porque por ejemplo tenemos a Parabellum y me da especial coraje porque estos chicos empezaron en 1983, tío, un año después que Barricada. Sí. Pero ¿por qué escuchamos a unos grupos más que a otros? ¿Por qué Parabellum no se ha escuchado tanto aquí? Ya. Pregunto yo a veces, no sé. Bueno. Incongruencias de la vida. Ya. Pues molan, ¿eh? Me ha gustado el disco. Sí, está muy bien. Está muy chulo. ¿Y qué más nos has traído? Pues os he traído a otros suecos, pero esta vez un poquito de rock de la mano de The Riven, porque han vuelto con su tercer single de su segundo disco de estudio, Peace and Conflict, que verá la luz a través de Design Records a finales de este año. Y por si no los conoces, pues esta banda con influencias del rock y del blues de los 70, como Grand Funk Railway o Rush o Thin Lizzy, además de otras bandas más contemporáneas como los Rival Sons, que también son un grupazo, estuvieron, por cierto, aquí en España, The Riven, de gira el pasado mes de abril, presentando las canciones de este Peace in Conflict. Y Fly Free es un homenaje a Un verano en la carretera, que es el tema que acaban de sacar. Así que vamos con este Fly Free de The Riven. Running free, running forever. Pues este era el rock de The Ribbon con Fly Free. Y bueno, nos despedimos de nuestra compañera Metal Rock el 18. Y vamos cerrando ya el programa y vamos a cerrar con Caña, porque tenemos este nuevo single de la mano de Soulfly, Scoring the Bell. Segundo single de adelanto en el que han contado con la colaboración de John Tardy de Obituary. Un tema del que su vocalista, Max Cavalera, ha dicho que contiene una letra muy enojada que nos habla sobre la pérdida de los que amamos. Además, según sus palabras, ha sido emocionante compartir voces con Tardy. Previamente ya habíamos podido escuchar Superstition, el primer single de adelanto. Y ambos cortes formarán parte de Totem, un álbum que ha sido grabado en Platinum Underground en Mesa, Arizona, y que contará con más colaboraciones como la de John Powers, de Eternal Champion, Chris Uhls, de Power Trip, o Arthur Riggs, quien se ha encargado de la guitarra principal. Así que bueno, con este trallazo nos despedimos de vosotros. Cerramos este viernes con entrevista a Parabellum. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene estará Metal Rock el 18, otra vez. Esta vez nos vamos ahí alternando. Una de cal y otra de arena. Pero pronto, en breve, volveremos a estar las dos juntas aquí a los micros. No os relajéis. Así que, como siempre, que paséis un buen fin de semana. Que lo que os deje este maldito calor. Y nos vemos la semana que viene. Vamos con Scoring the Bile.